Bueno, buen día. Mi nombre es Sergio Torredo, soy docente de producción de vivero y de fruticultura de la Escuela 717 de Radal. En este momento, en calidad de delegado, además de adherir a lo que plantearon las compañeras acá de la conducción regional, compartirles lo que está pasando en la Escuela 717, que en este momento está con la mitad de sus aulas sin funcionamiento por un desperfecto en la caldera. Esta es una situación que viene sucediendo hace varios inviernos ya, y de la cual tenemos constancia de que el equipo directivo informó al Ministerio a fines de diciembre del año pasado, por lo cual el Ministerio de Educación y la Supervisión tuvo todo el verano para encargarse del asunto y esperaron a que venzan los plazos mínimos que exige CAMUSI, los plazos de seguridad que exige CAMUSI, para comenzar a trabajar. De hecho, esperaron hasta el último día antes de que CAMUSI de alguna manera advirtiera que iba a retirar el medidor de gas para empezar a trabajar. Conocemos a los vecinos que están trabajando en la reparación de las calderas y de los medidores de gas de las escuelas. Son apenas dos vecinos que están, uno de ellos, trabajando en una bicicleta, recorriendo múltiples instituciones, tratando de resolver las conexiones de gas, que, como bien decían las compañeras, son un peligro para las escuelas. Pero no solamente eso, sino que además, en este momento y ya hace más de una semana, la escuela viene trabajando con la mitad de sus aulas sin funcionar y con un esquema rotativo de chicos que van un día a clases y otro día no van a clases, y entendemos que esto puede extenderse durante un tiempo bastante prolongado, ante lo cual, además de justamente intentar visibilizar y denunciar esta negligencia y esta desidia por parte de la supervisión a la hora de encargarse de que la infraestructura de las escuelas esté funcionando de manera correcta, como trabajadores además no estamos de acuerdo con el planteo de los planes de contingencia, como bien decía Daniela, porque entendemos que justamente tienen que ver con catástrofes o calamidades que son extraordinarias y no con cuestiones de administración político-institucional que son previsibles. En ese sentido, no solamente no estamos apoyando, no estamos a favor de que se planteen planes de contingencia virtuales, porque entendemos que los chicos tienen que estar en la escuela con sus compañeros y con sus profesores para tener una continuidad pedagógica, sino que además entendemos que es una distorsión de la herramienta pedagógica de contingencia y que además, cuando verdaderamente existen las contingencias, como bien decía Angie, el Estado provincial y el Ministerio de Educación no permitió que las escuelas como instituciones sean parte de una estrategia comunitaria de defensa, de contención y de cuidado de toda nuestra comunidad. Entonces, bueno, por todos esos motivos estamos acá presentes. Agradecemos también a la presencia de familiares. Sabemos que hay muchas familias de nuestra escuela que hoy hubieran querido estar acá, pero por cuestiones laborales no pudieron estar, pero que nos han hecho llegar su apoyo, que nos han hecho llegar su acompañamiento. Así que esta es la situación que estamos viviendo hoy en la Escuela 717.